sentimiento. Este es el remix, JCKC, el T-Clap, acordeón, acordeón, tú sabes, la cumbia, la traigo yo, a chillar otra parte nomás. Sí, claro que estoy llorando, o es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida, y aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Todos los días, tu cama te dirá por mí cuando esté fría. Llamarás para que te devuelva el calor. Pero todo tiene su principio y final. Amar a medias siempre puede salir mal. Si quisiera.